Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. El pibe que escribe el reggaetón de moda. El jefe que escupe es que está en día femenino. La compañera que te dice, así no vas a conseguir novio. La boluda que aclara, soy femenina, no feminista. La mamá que la viste solo de rosa porque es nena. El novio que te revisa el teléfono y el Facebook. La mamá que sueña un príncipe azul para yerno. El papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija. La marca de detergente que solo te habla vos, mujer. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata la camilla para parir. El que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda. El pelotudo que pregunta, ¿y el día de varón? La mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones. El compañero que me mira las tetas. El chiste de mierda, las propagandas, Tinelli, la novela turca, los concursos de belleza. El marido que te prohíbe trabajar, el que te esconde los documentos y la plata, el que te controla los ingresos y egresos, el que te aísla, te controla, te cela, te sigue, el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia, el que te caga a trompadas. Todos unidos frente al televisor preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina. Que asesinaron a otra mina. Ni una menos. Ni una menos. Bueno, y continuando de alguna manera con a partir de este audio tan interesante. Este audio quería decir que es de Itaí Schwarzman. Ajá. Y que la edición de esto es de una radio de San Juan, La Lechuza. No es porque llegó así sin ninguna especificación, lo fuimos buscando porque es muy interesante, aparte porque los créditos realmente son de ellos por ese trabajo que hicieron y se transforma en insumo para nosotros como radio, claro. Y para otros como lo que vos vas a contar ahora, claro, ¿sí? Porque resulta de que un compañero de acá de la radio que es profesor de una escuela en Escobar cuenta que él pasó el spot en la clase. Una clase post estereotipos, porque él da la materia de comunicación en quinto año, y entonces dice un estudiante dice apenas termina de escuchar el audio, y bueno, ellas se lo buscan. ¿Qué se buscan? Pregunto. Y si se van con otro, una trompada. Las chicas de la clase se le van al humo. Una buena, el spot funciona, la mala es que hay mucho por hacer. Bueno, abrazo y gracias por compartir el audio. Bien. Claro, está muy gracias, buena. Gracias a Pablo por compartir el comentario fresco de lo que ocurrió esta misma tarde. Claro, ¿no? Exactamente. Pablo Brambilla es el que acaba de mandar esto. En realidad, me parece que es interesante tomar esta escena por varias razones. Primero, hay un material, hay un material disparador, ¿no? Con un aprendizaje significativo, es decir, con una experiencia previa de los alumnos, en donde ese material lo que hace es disponer a una discusión. Estábamos hablando de lo importante que es esta cuestión de propiciar el juicio crítico en las aulas, ¿no? Entonces, él toma, un material muy interesante, significativo, en donde propicia justamente a partir de la pregunta, no es que le está diciendo lo que tienen que pensar sus alumnos, claro, sino que propicia justamente la reflexión crítica y el pensar con otros. Me parece que este es un ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros venimos proponiendo acá desde no solamente desde esta columna, sino que el especial que hicimos el otro día también veníamos hablando de esto, de cómo hacer concretamente este espacio instituyente que hay adentro de las escuelas, adentro de los instituidos, claro, aún piramidales, jerárquicos, etcétera, hay espacios de resistencia adentro de las aulas. Y este espacio del Ni Una Menos, este tema del Ni Una Menos, me parece que realmente este compañero lo tomó excepcionalmente, para poder trabajar con los pibes. Y aparte, ¿no?, tiene una transversalidad el tema, claro, que es bastante abarcativa también, ¿no? Por lo que vos decís, se puede tomar en espacios diferentes. En este caso, la reacción que provocó el spot que comenta Pablo, a mí me sirvió para salir de esa burbuja, de ese microclima en el que uno transita, ¿verdad? Si uno transita en un mundo donde estas cosas básicamente, en un mundo mínimo, ¿no? Uh-huh. En esa cosa micro, donde estas cosas básicamente no existen. Claro. Y donde además habla de desde los machismos, amigos, lo familiar, lo cotidiano, sí, sí, no existe. Sí, sí. Y donde estos además, micro machismo. La respuesta del pibe no existe en mi vida. Entonces eso existen eso, algunas cosas que son bastante encubiertas para bueno, la, no, pero la, no la, en ese nivel en digo, ese nivel no, no conozco pero a nadie que pueda reaccionar así, a eso me refiero. Entonces eso te sirve para me sirvió esto para plantarme frente a una otra cosa y darme cuenta además que estoy en un microclima, que tengo que salir bueno, del eso, microclima. Bueno, eso nos llamó la atención hoy cuando también escuchábamos un poquito de cómo se estaba mostrando la marcha, ¿no? Y lo que pasaba y lo que la gente decía. Inclusive uno de los periodistas dijo, pero esto porque lo estamos viviendo acá en Capital. Claro. Porque en el interior no es así. Claro. Y más en los pequeños lugares del interior. Digo, como que lo mismo que decís vos, estamos viviendo en un microclima. Hay lugares donde se ve mucho. No es lo mismo que te digan de los 275 femicidios que se declararon en un año, los que hay en Capital, como que te digan que en un lugar como Salta hubo 30 y pico. Claro, este relato que acaba de hacer también hace unos minutos Alejandro Cabrera Britos, de lo que ocurre en el NOA, claro. Con las mujeres, con las jóvenes de los pueblos originarios. Sí, exacto. Digo que a uno lo transpola rápidamente a un momento medieval. Uh-huh. Es que, bueno, me parece que lo que hace Pablo en este caso es tematizar, digamos, hacer convertir en tema la experiencia social, claro, cotidiana, digamos, exactamente, y convertirlo en tema y poderlo trabajar adentro de las aulas. Exacto. Hace un rato Marcia Sandoval Esparza me mandó una nota diciendo que bueno que en Chiapas hubo en esta refriega que hay con la resistencia, digamos, en la para la cuestión de la reforma, entraron algunas personas en una escuela, sometieron a dos maestras y las raparon en esta discusión de evaluación sí, evaluación no. Fíjense la relación que hay entre el machismo, el patriarcado, la sumisión y el capitalismo. Digo, ahí se ve claramente, digamos, en esta relación, ¿no? Sí, sí, y el castigo que se le propina a una mujer que lucha por lo que piensa. Claro. Exactamente. Es una actitud tremenda, ¿no? Sí. Lo que acaban de contar. Bueno, la marcha se estuvo realizando hasta hace un ratito, no solamente Silvia que estuvo ahí, sino que también estuvieron Emilia y Cecilia, con otras compañeras acá de la radio, donde, bueno, un poco queremos saber, y tenemos algunos audios casi fresquitos, casi como que los vamos a escuchar y vamos a entender. ¿Qué queríamos saber? ¿Qué había pasado en este año? ¿Por qué se volvían a convocar? Si habían ido a la anterior, si estaban en esta, ¿qué es lo que sintieron que cambió? Porque eso es lo que decíamos al principio. No es que pasó esto hace un año y ¿cuántos se quedaron paralizados? Hoy de nuevo, y bueno, cumplo con una marcha nada más. Esta marcha es distinta a la otra porque no está de alguna manera promovida por por los medios a través de algunas periodistas que supongo que algunas habrán estado pero otras no han participado, y en cambio hay sí una gran cantidad de organizaciones sociales que se han movilizado, no solo acá sino en todo el país, en muchísimas movilizaciones. Es casi imposible porque a medida que van llegando la información de las distintas provincias, no sé, acá, allá, o sea, hoy mismo acá en Capital hubo algunas que estaban, por ejemplo, la agronomía, sí, movilizándose temprano y así como en otros lugares. Pero bueno, para que después vos nos cuentes, podemos escuchar una, claro, y vemos qué decía y quiénes son algunas de las que participaron. Nada. No cambió nada. Para mí nada. Parece que los cambios tienen que ir desde cada uno, de educarse, de ayudarse a estar mejor, a poder vincularse de otro modo con los demás, de arraigar la violencia. Desde todos los lugares, no solamente desde lo que es la pareja o qué sé yo, lo que es la violencia en la calle, la violencia en el lugar público, cuando te atienden, cuando vas a pedir un turno médico, desde todos lados. Porque uno se acostumbra a que lo traten mal. ¿Por qué? Porque te formaron, te formaste en una familia donde te trataban mal. Entonces vos tenés esa estructura y esa tolerancia a la violencia. Entonces ya está todo bien y uno cree que se tiene que vincular así con las personas y no es así. ¿Y qué esperás que pase después de la marcha de hoy? Con aquellas personas que vienen por primera vez. Sí, o... no, me parece que es movilizante, pero creo que es hecho que se sigue machacando. desde la educación, desde las instituciones, el personal tiene que estar educado para la no violencia, que va a atenderte en cualquier lugar público, docentes, no sé yo, alguien que atiende en un hospital, en cualquier lugar. Y a partir de ahí, sembrando de a poco, es machaque, no es de la noche a la mañana. Seguro. Los hombres violentos se crean con madres violentas que también son sufridas, pasaron por esa situación, y así vamos sembrando, hay que sembrar para el otro lado, ¿verdad? Destejer lo que se tejió mal, y así a lo mejor tenemos un saquito parecido a lo que queremos. ¿De qué organización están? ¿De qué colectivo? Estadía de Teatro del Oprimido de José López Suárez, San Martín. Muchas gracias. Qué linda imagen. Sí. Además, qué linda imagen casi hogareña, de tejer uh-huh. lo que se tejió mal. Uh-huh. Por lo menos, en mi caso, recuerdo lo que significa, uh-huh. ¿no? Después de avanzar en un tejido, ver, en este caso sí, a mi madre, destejer para volver a empezar. Sí, desaprender lo aprendido, ¿no? En este mandato social, claro. que nos construye en un determinado estereotipo y que de ahí, digamos, pareciera que está todo como en un engranaje que va marcando como destinos inexorables, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente también estábamos escuchando a una de las mamás que había perdido a su hija el año pasado, o sea que en octubre no había estado en la marcha anterior, porque lo dijo y uno se queda pensando, yo pensé que femicidio era que te pegaran, que te mataran, uh-huh. y no que te dijeran un montón todo lo que anteriormente hemos escuchado en ese spot, ¿no? Si te dicen esto, si te dicen los otros, entonces dice, yo pensé que solamente en el momento que te pegaba había violencia. Y la violencia es anterior. Claro. Entonces, todo eso, digamos, cuando uno llega y se encuentra casi con algo, que llegó a algo que es imposible de solucionar desde ese núcleo, ¿no? Porque una cosa es que como sociedad revertemos eso, pero ella lo estaba viendo, le estaba diciendo que esa persona era violenta, pero no pensó que la violencia era hasta que no le pegaba claro, o la mataba. Claro, entonces, claro. hay una cosa que hay que ir entendiendo. Sí. Que constantemente y todos los días sí. sufrimos esa violencia. Sí, que lo subjetivo, que lo subjetivo también hace cuerpo. Claro. Que lo subjetivo también hace cuerpo, que no es que digamos, si te cela o si te grita o si todo esto, digamos, no tiene ninguna importancia. No, no, esto hace cuerpo en el cuerpo. La subjetividad también, digamos, no está separada del cuerpo, ¿no? Nos construye, sí, sí. nos constituye, ¿no? ¿Cómo estuvo la marcha? La verdad que a mí me sorprendió que cuando me fui a tomar el subte, en la estación de Carabobo, decía en el letrero, ¿no? Acá Mara me hace que sí. Afirma. Sí, decía, seguimos gritando, vivas nos queremos. Ajá. ¿No? Ni una menos. Uh-huh. En la estación de Carabobo del subte A. Ajá. Y la verdad que yo subí contenta, digamos, claro. al subte. Aunque te lo haya dicho Bulgerón. No, Benito Rogio, ¿no? Sí. Benito Rogio. Sí, no sé, me daba como para pensar que también por ahí los trabajadores o las trabajadoras del subte también estaban metiendo sí, la mano. Seguramente. Eso me dio para pensar y me puso contenta. Sí. Y hay mucho para trabajar. Justamente todos miraron este papelito porque yo lo pintaba por todos lados. Sí. Este es un boleto que acá trajo el señor de Uruguay, ¿no? Donde dice el valor, hablamos antes del valor. Es un boleto grande, ¿no? Es un boleto grande. Boleto de... Es como más o menos lo que nos importa. Tamaño de una tarjeta. Tamaño de una tarjeta. Pero detrás del boleto dice Colectivos Mujeres de Negro Uruguay. Claro. Ni una muerte indiferente. O sea, es una manera también de constantemente, cada vez que te dan un boleto, encontrar, saber que también tiene que ver con el femicidio, sí. ¿no? Este grupo de mujeres de negro. Y que está bueno, ¿no? Ver esto con el signo de mujer. En forma cotidiana, cada vez que uno sube un ómnibus. Y más de uno se mete también. Digo, este es el trabajo del que hablamos y hablamos de todos los días, trabajarlo para ir cambiando esto. Son lugares de resistencia, ¿no? Claro, y la verdad que sí. La marcha, la verdad que fue multitudinaria. Uh-huh. ¿no? Vamos a escuchar a alguien más, porque está muy buena lo que mandó Emilia. Vamos. ¿Por qué marchar este año 2016? Por lo que mismo que marchamos siempre, que tiene que ver con que no nos maten, que nos dejen ser, que nos dejen fluir, que nos dejen desde la infancia ser todo lo que queremos ser, que entiendan también las otras mujeres, compañeras de ruta, de militancia, de activismo, que hay múltiples formas de ser y transitar las feminidades. ¿Qué cambio del año pasado a este? ¿Qué pensás que cambió? La coyuntura horrible del macrismo, obvio, y después también que este es una marcha quizás mucho más auténtica, porque la otra estuvo licuada en los conceptos, al punto de que la invitó Tinelli y Mirtha Legrand, al punto de que el derecho al aborto fue una consigna que no estuvo firme, y nosotras creemos que este es el piso real, desde donde estamos es un piso enorme, es un piso fuerte. Lo que tenemos que hacer es despertar de una buena vez, porque nos vamos a quedar sin país, y aparte vienen claramente por todo. Basta recordar el último decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a su autarquía, o como se diga, ese modo que cada cual sabe cómo se escribe, pero que existe, que ya es, para entender de que la impunidad se está instalando también, el piso de represión también. Entonces no hay que perderse en postear el enojo, no hay que perderse en tuitear el enojo, sino que hay que tomar las calles, salir a la calle, poner el cuerpo en las calles, abrazar lo colectivo, ¿entendés? Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Sí, el colectivo Loana Berkins. ¿Por qué vinieron a la marcha? Y en realidad venimos a la marcha porque los compañeros, nosotros venimos del movimiento cartonero, el tema de la violencia es una cosa habitué. Entendemos después de tantos años que el Estado está ausente. Entendemos también que el accionar de nosotras mismas en cuanto a poder solucionar la problemática está fuera de la mano. Por eso venimos a la marcha a exigir que ese Estado ausente sí esté presente. Y después encontrándonos con un montón de años, un montón de organizaciones que nos dan una herramienta pura y exclusivamente para poder sostener a las compañeras, más en el rol que a mí me toca, digo, como referente de un pequeño grupo dentro del movimiento cartonero, no tengo las herramientas necesarias. Sí me parece con la unidad exigir que el Estado haga todo lo que el año pasado se logró, que hoy no está en funcionamiento. Y la realidad es que cuando yo tenga que, por algún problema que tenga alguna compañera, porque la vida no le permite reaccionar a ella misma, sea quien la acompañemos, tengamos todas esas herramientas a pedir de boca. Y en el día a día, ¿ustedes en qué ven la violencia dentro del laburo que hacen en el día a día de ustedes? En el día a día, primero, en el movimiento nosotros no padecemos, en el horario de laburo no padecemos esto, no vemos que las compañeras sufren estas problemáticas. Sí vemos y sabemos cuando se vuelve al hogar o se sale del hogar, que es una cuestión como más íntima de la puerta para adentro, ¿verdad? Entonces, nosotros, los hombres que tenemos dentro del movimiento, la verdad, que son han ido aceptando esta irregularidad porque lo han tenido tan naturalmente, como que está bien que se maltrate a la mujer. Y nosotras hemos intentado que los compañeros cambien, por eso no hace mucho, dentro del movimiento ha nacido el cuerpo de promotoras ambientales, para que ellos nos dejen reconocernos como mujeres que trabajamos, que podemos cumplir otro rol, en compañía de ese hombre, de ese esposo que se llama. Entonces venimos dando como una peleita de este Estado ausente nosotras mismas. ¿Y qué sería la realidad? Un Estado presente. Un Estado presente sería en el cual las leyes que haya preexistente y existente sean puestas en marcha. Claro. Digo, que cuando una compañera, mujer, compañero no, una mujer, una niña pide ayuda, esté todas las cartas abiertas para que esa ayuda llegue en la impronta, ahí, en lo más, y para que nosotras dejemos de tener miedo de andar en la calle. Digo, a nosotros muchas veces recibimos acoso de gente que no nos conoce, ¿no? De nuestros compañeros. De cartonerita de mierda, vení, qué linda que sos cartonerita de mierda. Y esas cosas que no las aceptamos, digo, nosotras también evolucionamos. Nosotras sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta, qué elegimos en el hoy y en el ahora. Y no elegimos esto que le pasa a la gran sociedad. La verdad, nosotros somos mujeres fuertes, estamos dispuestas a dar esta pelea por hoy, es el segundo año que somos parte. ¿Y qué diferencia ves con la marcha del año pasado? Que hay mucho hombre acompañando, y eso sí me alegra. A diferencia del año pasado, eran mucho más mujeres. Y esta, tenemos hombres, compañeros cartoneros acompañándonos. Así que mucho hombre. Veo la diferencia del año pasado a esta parte. Bueno, muchas gracias. De nada. Qué lindo. Bueno, gracias, ¿no? Emilia y Cecilia. Emilia y Cecilia que nos trajeron. Había más, bueno, nos pondremos en otro momento, pero exacto, son testimonios exacto. Importantes. Una sola cosita, me quedó esto de la coyuntura horrible de la que hablaba la integrante del colectivo Loana Berkins. Mm. Y me quedé pensando en que aún en estas coyunturas horribles aparece la cooptación. Mm. Entonces, por momentos tengo la sensación de que esa cooptación es impensada en algunos casos e infinita. Esa es la sensación. Uno imagina que no será infinita. Y bueno, ya hablaremos con alguna compañera que ha tenido un trabajo realmente estupendo desde el llano y que hoy forma parte de este gobierno macrista y que tiene fe que puede cambiar algo desde adentro. Ya hablaremos con ella como para poder transitar eso y compartir algunas opiniones. Ya seguimos.